El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Bueno, Fer, una noticia muy importante que apareció esta semana en los medios es que el gobierno oficializó el lanzamiento del DNI digital. Sí, se publicó en el boletín oficial que se habilitó el uso del DNI digital en todo el territorio nacional. El lanzamiento, bueno, fue del Ministerio del Interior y la Secretaría de Modernización para comenzar a tramitarse a partir del 9 de noviembre. La versión digital del DNI tendrá la misma validez legal que su equivalente físico. Para obtenerla será necesario contar con la aplicación Mi Argentina y un nuevo DNI. O sea, los DNI que tienen el chip, porque hay DNI que todavía no tienen el chip. Entonces vos tenés que escanearlo con la aplicación. Claro, y entonces, ahí vamos, saber si sirve o no sirve, si no tenés que hacer una nueva gestión, ¿no? Exactamente, o sea, vos con tu teléfono, vos bajás la aplicación que se llama Mi Argentina. Sí. En Mi Argentina vas a poder tener el registro de conducir, tu DNI, y vas a poder hacer otros trámites también. La cédula verde del auto también se puede tener ahí. La cédula verde del auto. Entonces, la cédula azul. Suponete que vamos por la vía pública y nos paran para un control de velocidad o de lo que fuese, que están, hay muchos controles últimamente, podemos mostrar nuestro registro de conducir desde el celular, que es un documento válido. Siempre hay que destacar que no reemplaza DNI físico, por supuesto, y que no es obligatorio que todo el mundo lo tenga, sino la gente que lo necesita o que prefiere usarlo también lo puede usar. Va a ser una alternativa al DNI para usar. Exactamente. Esto empieza a entrar en vigencia a partir del 9 de noviembre, pero vos ya podés ir bajándote la aplicación y podés empezar a ir cargando todos tus datos. ¿Qué es esta plataforma Mi Argentina? Es una plataforma en donde se puede acceder a diferentes servicios del Estado. Hay ya cerca de 2,4 millones de personas que la tienen, es decir, está difundiendo mucho en Argentina. Todo el mundo que tiene el teléfono la puede usar. ¿Y cómo, Fer, cómo se obtiene el DNI digital para las personas que no lo tienen? Bueno, hay que ir al centro de documentación del RENAPER, que es los móviles de DNI, los centros de gestión, la participación, el registro civil, y en ese caso, bueno, hacer el tramitar el ejemplar. Antes de finalizar el trámite, se le va a pedir a una persona que pase el correo electrónico y desde allí va a recibir el DNI digital. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Continuamos con la segunda parte de la entrevista con Rodolfo Clavel, defensor del pueblo de San Juan, de la que también participa el defensor del pueblo de Posadas, Alberto Penacho. Ya nosotros hemos abierto, como lo dice acá, yo he tomado ese eslogan que tiene el defensor de la ciudad, que la Defensoría del Pueblo no solamente tiene abiertas las puertas para que entre la gente a radicar las quejas, sino para que el personal salga a la calle a trabajar. De hecho, lo estamos haciendo. Nosotros tenemos equipos interdisciplinarios trabajando constantemente en la calle, sobre todo en estos momentos, con las problemáticas social, económica y presupuestaria que está viviendo la gente. Hay mucha pobreza, hay mucha marginalidad. Nosotros estamos trabajando, estamos coayudando, alentar y a procurar una especie de salida, sobre todo en temas que no somos competentes porque nos impide, como es el tema tarifario que depende de disposiciones dictadas por la Secretaría de Energía de la Nación. Claro. Nuestra competencia es provincial. Claro, ahí pasaría lo que el tema de Defensoría Nacional sería. Claro, o sea, ahí tenemos el problema que al no tener un defensor nacional que tenga la legitimación activa para promover una acción de amparo o dictar medidas en la justicia o pedir medidas a la justicia contra organismos de la Nación, nosotros nos encontramos limitados por un tema de competencias. Y ya pasó a varias provincias, lamentablemente. A mí me pasó con la energía eléctrica. Tuve como ¿La empresa de energía de Misiones es provincial? Sí. No, sí. Allá tenemos una empresa que es compartida, ¿no? En realidad es una distribuidora. Bueno, en San Juan la empresa de energía es provincial, que son capitales chilenos, pero es provincial. Ajá. El problema es que la tarifa no determina eso. Eso nos presenta que el cuadro tarifario, el incremento tarifario proviene de disposiciones dictadas por la Secretaría de Energía de la Nación. Claro. Y ahí viene el inconveniente, porque a nosotros nos dice Energía San Juan, que es la prestadora del servicio de energía eléctrica, nosotros el incremento que hemos hecho es mínimo, la verdad. Pasa que aplicar el cuadro tarifario que... Claro, que no llega. Ya viene una tarifa casi... armada que ellos no le agregan a la suma algún impuesto provincial. A lo que debe añadirse leyes, o sea, impuestos nacionales, etcétera, el transporte, la energía, etcétera, etcétera, que incluso que no dependen de la provincia, que no dependen de dictar una ley provincial incluso, porque eso viene de la Nación ya. Bueno, allá pasó eso, digamos. Una de las cuestiones a la que yo me senté mucho a hablar con el Ministro de Energía de la provincia, y yo dije, bueno, yo avanzo, Por otro lado, ellos llevaron adelante un reclamo histórico que tiene que ver con el porcentaje de regalías que debe ser propia de aquella ley, digamos, por tanto para Corrientes como para Misiones. Claro, que generan. Los generadores, claro. Y entonces por ese lado apretamos el carro. Yo en la provincia le solicité al gobernador oportunamente, estoy hablando de fines de 2017, cuando el retiro de los subsidios entra en juego, digamos, para nosotros fue de hoy a mañana. Nos apretamos con que había que, chao, de 8 dólares que pagamos o que pagaba, yo estaba subsidiado, el resto se retiró todo, hay que pagar todo. Te imaginas que una factura que vos estabas pagando 150 pesos pasaste a pagar 1.400, o sea, un abismo. Y yo te comento otra cuestión. El día miércoles pasado yo pedí una audiencia, días antes obviamente, con el Inspector General de Justicia de la Nación, porque es el ente de control de toda la parte normativa vinculada a los planes ahorro, planes con fines determinados, porque ADPRA, la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo, ya viene trabajando hace muchos meses en procurar, digamos, morigerar un poco esos incrementos en los planes de ahorro que ha sufrido el ahorrista común debido a las variables económicas, a la inflación que hay, que al reajuste del precio de los automóviles, exactamente, al precio dólar que están, bueno, que ha impactado en el conjunto de la sociedad, especialmente en este caso en los ahorristas. Si bien es cierto que es un contrato privado entre las terminales y los ahorristas, no está lejano, porque el Estado debe ejercer un control sobre eso. Uno de esos controles lo lleva a Superintendencia de Justicia de la Nación y también la Secretaría de Comercio de la Nación, que yo entiendo que es la que tiene más facultad, más competencia para poder avanzar en el tema de incrementos de las cuotas. Después de haber pedido durante muchos meses, incluso desde el año pasado que viene pidiendo ADPRA, después de cuantiosas reuniones con terminales de automotrices, con Inspección General de Justicia de la Nación, con la Secretaría de Comercio de la Nación, en el mes de agosto de este año, específicamente el 16 de agosto, la Inspección General de Justicia de la Nación emite una resolución, la número 2, a través del cual difiere, le da la posibilidad al ahorrista que se ponga de acuerdo con la otra parte, que son las terminales de automotores, quien implementa los planes de ahorro, para que puedan diferir el pago de unas cuotas, siempre y cuando no sea moroso en 3 cuotas. Bueno, nosotros de San Juan, cuando nos llega en agosto esa resolución, obviamente la difundimos, la damos a conocer, la mediatizamos para que la gente lo ahorrista, pero el tema que recibimos nosotros, mayormente, que el ahorrista que viene, que es moroso, se le ha tornado de cumplimiento imposible el pago de las cuotas, que de estar pagando 1.000 y pico pesos, están pagando a veces 8, 9, 10.000 pesos la cuota ahora, y los planes de vivienda de UBA también, o sea, se torna de cumplimiento imposible, porque hay gente que me dice, bueno, esta es esa resolución, ¿por qué no venir un poco más bondadosa, más benévola para el usuario, en vez de comprender amoroso de 3 cuotas, que comprenda de 6, 7, 10 cuotas, en vez de ser diferir mínimo un 20%, que le impongan mínimo un 40, un 50. Bueno, eso me motiva a que yo dicte una resolución, sabiendo que yo no soy competente ante organismos nacionales. Exhorto yo al Inspector General de Justicia de la Nación, en los efectos de que esa resolución que él mismo ha dictado la haga un poco más benévola, que se contemple, y él me dice claramente que él no tiene la competencia ni la jurisdicción para poder avanzar en modificar de esa forma planes y contrataciones privadas hechas entre particulares, más sería competencia de otros organismos, que puede ser la Secretaría de Comercio de la Nación. No obstante, yo el día miércoles avancé sobre eso, le notifiqué una exhortación, él me va a contestar, lo ve muy difícil hacerla un poco más bondadosa, más amplia, más, digamos, viable para el ahorrista, que evidentemente se ve impactado por estas variables económicas, de que se torna de cumplimiento imposible, claro, el pago de eso. Evidentemente hay que hacer algo, porque de esa forma la gente no va a poder pagarlo. Directamente no puede pagarlo. Y eso ha impactado especialmente en provincias pobres, como llámale, como es San Juan, que viven prácticamente de la uva, del vino y de la minería, que está, digamos, que se está implementando poco a poco, que son, digamos, los valores agregados más importantes que tiene la economía regional. Parte un poco el turismo, que se está incentivando poco a poco, que debido a todo este, el tema de la crisis, torna complejo. Defensores, le agradecemos mucho. Alberto, Rodolfo, por haber estado con nosotros. Por supuesto, como siempre, es muy importante escuchar las voces de la provincia, escuchar las voces de la gente que está trabajando en el interior, y como decimos siempre, bajar un poco a la calle, ¿no? Poder escuchar lo que dice la gente en la calle. Es así, hay que muchas gracias. Gracias a ustedes.